Bueno, esta carrera es un proyecto que venimos trabajando hace 2 años con la Facultad de Ciencias Veterinarias y también profesionales. Tuvimos el apoyo, el asesoramiento para el armado del proyecto de profesionales que están en la industria de alimentos. Así que es una carrera que con los contenidos, digamos que da respuesta a una demanda concreta y a los problemas concretos que puede haber en ese sector. Como dijo el decano de Ciencias Veterinarias, esta carrera viene a cubrir una demanda, creemos, y así nos está demostrando las inscripciones de nuevas salidas laborales o de fortalecer las que ya están. También es novedosa la metodología con que se va a dictar, porque da oportunidades en localidades donde no hay universidad, digamos, a que pueda tener acceso a la educación superior. Y también para nosotros es muy importante, fuera de la temática, digamos, además de la temática de la carrera, este proyecto conjunto con otra unidad académica que es inédito en la Universidad Nacional de La Pampa, porque eso también potencia las fortalezas que tenemos cada una de las unidades académicas, no solo en recursos humanos, sino también en infraestructura y equipamiento.